Miércoles. El día de la expiación 2. Lee el rito en relación con el del macho cabrío que aparece en Levítico 16, 20 al 22. ¿Qué se enseña con este ritual? Concéntrate especialmente en la suerte de ese animal, comparada con la de todos los demás que se usaban en ese servicio. Levítico 16, 20 al 22. Cuando haya acabado de expiar el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Así los pondrá sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por medio de un hombre destinado para esto. Aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. El macho cabrío emisario no era un medio de expiación, sino un vehículo por medio del cual el pecado y la impureza eran llevados al desierto. ¿Cómo sabemos esto? Primero, la transferencia del pecado y la impureza a este animal ocurría después de que el sumo sacerdote había terminado la obra de expiación en el santuario. Segundo, el macho cabrío no era ofrecido como sacrificio, no era muerto y, por lo tanto, no había sangre que estuviera disponible para la expiación. Tercero, aunque lleva los pecados del pueblo, eso no significa que los llevaba vicariamente, como en el sentido de un sustituto, como Jesús. En este caso, el contexto muestra que el verbo significa llevar a otro lugar, es decir, al desierto o a tierra inhabitada. Cuando se usa el mismo verbo para describir la obra del siervo de Dios, está solo, habiendo él llevado el pecado de muchos. Él no los lleva a ninguna parte, pero él mismo asume la responsabilidad por ellos y por medio de este acto nos perdona. De esto se trata la expiación, y no lo que hace el macho cabrío emisario. En cambio, el ritual del macho cabrío es un rito de eliminación. En otras palabras, el macho cabrío emisario es un medio de eliminar o quitar algo del campamento de Israel que no debía estar ahí, el pecado y la impureza. Durante el día de la expiación había una confrontación entre Dios y otro poder. El macho cabrío de Jehová representaba a Dios. El macho cabrío de Azazel representaba el poder opuesto, un demonio, la fuente máxima del pecado y la impureza. Al enviar los pecados del pueblo a Azazel, por medio del macho cabrío, este poder es señalado como el originador del pecado. Dios ha aceptado el pecado y la impureza de su pueblo a fin de expiarlos y perdonar sus pecados, pero eso no significa que él era el originador del mal. El día de la expiación anunciaba en símbolos la victoria final de la santidad y la pureza sobre las fuerzas del pecado, la impureza y el mal. Anticipaba el momento cuando las acusaciones planteadas por Lucifer en el cielo serán resueltas de una vez por todas, y Lucifer tendrá que asumir la responsabilidad del origen del pecado. Por medio de este ritual, Dios estaba ofreciendo esperanza a su pueblo, al señalar un futuro en el que, gracias al poder de Cristo, se realizará una nueva creación, libre de la muerte y el dolor, libre del poder del pecado.